Buenos días, esta mañana vamos a estudiar la segunda carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses. La semana pasada vimos la primera carta, vimos que era una iglesia joven, que tenía problemas, pero que iba adelante. Esta vez vuelve a escribirles y tienen algunos problemas, pero antes de eso déjenme contarles la historia de un hombre que alguna vez le preguntaron, oye, ¿no te, lo vieron? Así, medio borrachín, y le preguntó, oye, parece que tienes problemas con la bebida. Y él dijo, no, no, no tengo ningún problema con la bebida. Tomo, me pongo borracho, y al otro día amanezco crudo. O sea, no tengo ningún problema, ¿no? Obviamente, una persona así no va a poder jamás resolver su problema porque no lo está reconociendo. Las personas, las iglesias, las instituciones, debemos reconocer que tenemos problemas para poder enfrentarlos. Porque si no vemos, si no reconocemos los problemas, nunca nos vamos a poner a trabajar para resolver esos problemas. Es difícil aceptar que tenemos problemas. Porque somos una sociedad en la que nos creemos autosuficientes, en la que pedir ayuda nos hace sentirnos débiles. Y entonces es más fácil negarlo y decir, no, no pasa, no pasa nada. Pero Salomón escribió una vez, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Además, quien genuina y honestamente y con amor reprende a una persona, a un amigo, a un hermano, muestra preocupación, muestra cariño, porque la verdad tampoco es fácil en esta época hacer el ver el error la que pasa, que están cometiendo las personas. De hecho, mi experiencia como maestro es que cuando haces una pregunta y un alumno contesta mal, generalmente es como, pues más o menos, pero no. O sea, no, nos cuesta de trabajo decirles, no, estás totalmente equivocado. Hasta que es el examen, ¿no? Entonces ya le pones el tache. Pero generalmente nos cuesta trabajo confrontar a las personas. Salomón sigue escribiendo, sabemos que Salomón era una persona muy sabia, fue una persona sabia. Y dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Es mejor que nos reprendan y es mejor reprender. Y a veces estamos de los dos lados. Finalmente escribe también acerca de la Salomón. Perdón, finalmente está quien recibe la amonestación. Es decir, esta fue la parte, el que amonesta lo debe hacer con amor y mostrar preocupación. Pero también el que lo recibe dice, no reprendas al insolente. Ah, perdón. Ese fue el que lo recibe. No sé qué escribe aquí. Salomón advierte algo muy duro. No reprendas al insolente. No sé qué acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Y esto nos debe hacer preguntarnos, ¿cómo vamos a recibir, cómo recibimos las amonestaciones cuando son honestas? ¿Somos los insolentes o somos los sabios? ¿Odiamos a quien lo hace o amamos a quien lo hace? Y siempre va a ser un momento difícil. Así que vamos a pedirle a Dios que nos permita tener una actitud correcta con la oración de uno de los padres de la iglesia, conocido como Efraín o Efrén de Siria, que vivió en el siglo IV. La encontré esta semana. Me gustó mucho esta oración. Y él escribió alguna vez, y la hacemos nuestra en estos momentos. Oh Dios y Maestro de mi vida, toma de mí el espíritu de pereza, desesperación, deseo de poder y de hablar necedades. Mejor otorga el espíritu de castidad, humildad, paciencia y amor a tu siervo. Sí, oh Dios y Rey, concédeme conocer mis propias transgresiones y a no juzgar a mi hermano, porque tú eres bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Pablo, vamos a ver un poquito del contexto de la historia. Pablo vuelve a escribir, como ya dije, una carta a la iglesia en Tesalónica, una joven iglesia que Pablo había comendado porque tenía una buena actitud, tenía buenas cualidades. Sin embargo, la iglesia ha tenido algunos problemas, ha estado experimentando algunos problemas porque era un centro de poder del Imperio Romano y entonces la iglesia, cuando decía que era fiel a Jesús o que era fiel a Dios, siempre tenía este problema de enfrentar las consecuencias, porque el César era el único que debería tener toda, toda la lealtad de todo su pueblo. O sea, alguien decía que Dios César, la gente decía, era Dios, y entonces cualquier otro Dios que fuera muy poderoso podía competir con la lealtad a César y le podía costar la vida, ¿no? En la carta no nos dice que lo estaban ejecutando todavía, pero esa era la situación en ese lugar. Entonces la iglesia tiene problemas de fuera, presiones por fuera, pero también tiene algunos ataques por dentro, unos problemas por dentro, porque unas personas que están haciéndose pasar por Pablo están enseñando cosas que no están de acuerdo con los... No existía la Biblia, pero con las enseñanzas que hasta ese momento era la doctrina cristiana. De hecho, es muy chistoso porque Pablo dice, yo no escribí estas cosas, y al final de la carta dicen, yo, Pablo, con mi marca, o sea, están diciendo, yo soy, fíjense que esta es mi letra, esto es, no sé si había firmas, pero dice, se asegura de que lo que está diciendo es precisamente, verdaderamente, Pablo. Entonces, tienen enseñanzas, estas enseñanzas internas que son erróneas, y las personas están confundidas, las personas empiezan a dudar, especialmente porque la enseñanza que están dando es que Jesús ya había vuelto por segunda vez, y entonces los que no se habían ido, pues estaban todavía allí, ¿no? Y el tercer problema es un problema muy especial, la pereza. Parece chistoso, pero Pablo les dice casi, casi como, marca mucho a la gente que no está haciendo nada y le dice a la gente de la iglesia, no se junten con los perezosos. No los trata como pecadores, porque dice, les sigue diciendo, síganlos tratando como hermanos, nada más que los hermanos perezosos no deben tener lugar en la iglesia, cuando menos no un lugar digno o venerable dentro de la iglesia. Y entonces esto nos hace ver que la iglesia no es ajena a tener problemas. Toda la iglesia, en toda la historia de la iglesia, ha tenido problemas, ya sea internos o externos. Y la iglesia entonces, sabiendo que tenemos problemas, debemos aprender a lidiar con estos problemas, no solo para sobrevivir como iglesia, sino como testimonio a otras personas y testimonio dentro de nosotros mismos, dentro del cuerpo de Cristo. Obviamente nos gustaría afirmar que como somos la iglesia de Cristo, como somos hijos de Dios, no tenemos ningún problema y que todo es, como dicen ahora, miel sobre hojuelas, ¿no? Pero la verdad es que somos una humanidad caída y tarde o temprano vamos a ser causa o vamos a encontrar a alguien que es causa de algún problema. Pero reconocer que tenemos problemas es un símbolo de madurez y de humildad de la iglesia y de cada persona. A pesar de que la iglesia en Tesalónica ha cometido errores, Pablo reconoce también que hay aspectos que son buenos y que son positivos. De hecho, escribe en el capítulo 1, versículos 3 y 4, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y cada uno de ustedes sigue abundando en amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Un verso interesante. Los problemas nos hacen crecer y nos pueden hacer mostrar amor y nos hacen ejemplo a otras comunidades cristianas y no cristianas también. Y es bueno señalar esto porque aunque haya problemas la iglesia, haya problemas, la iglesia tiene la oportunidad de seguir testificando que es de Dios. Y entonces vamos a entrar al primer punto. Problemas físicos. Los problemas físicos porque son atacados físicamente desde el exterior. Y déjenme comenzar diciéndoles que personalmente admiro mucho, respeto mucho a todas las personas que han sido mártires. Toda la persona que ha muerto por creer en Jesús, que ha estado en la cárcel por creer en Jesús, para mí es una persona de gran respeto, porque no todos yo creo que podíamos hacer eso. Yo a veces me pregunto y honestamente me da miedo contestarme. Yo digo, Señor, tú tienes que ayudarme, porque yo no sé qué haría si alguien de pronto me pone una pistola y me dice, niega que eres cristiano y vives, ¿no? Y la verdad, yo creo que sería una gran tentación. Nunca alguien ha hecho algo así, pero las personas que decididamente han dicho creo en Jesús y han dado su vida, para mí son personas de gran, gran respeto. El Señor Jesús advirtió a sus seguidores desde el principio: si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Está en Juan 15, 20. Y es una realidad constante en la historia de la iglesia. Ha habido persecución desde el principio, desde que estaba César y Nerón y todas estas personas en el Imperio Romano que quisieron acabar con el Evangelio. Ahora sabemos que China, he estado mencionando China porque fue algo muy fuerte, en un evento político dijeron, bueno, el cristianismo es un pensamiento ajeno a nuestra cultura, debemos asegurarnos de que el cristianismo se acabe en nuestra cultura. Lo dijeron en una conferencia de prensa, en una forma muy seria, no de forma agresiva, pero sabemos de algunos campos de concentración, de readaptación, les llaman ellos, para que la gente deje de creer en lo que cree. De hecho, lo están haciendo también con los musulmanes, pero estamos hablando como cristianos, no que los musulmanes valgan menos, pero nosotros como cristianos debemos tener cierta actitud hacia estas cosas. Lugares en Asia, lugares en África, en Centroamérica, aún en México, en algunas regiones remotas, ser cristiano es sinónimo de persecución. Pero algunas veces las persecuciones o las hostilidades son mucho más sutiles. Y que sean más sutiles no quiere decir que sean más fáciles. Por ejemplo, las personas, para los que vivimos en ciudad, hay personas como científicos, como Carl Sagan, y ya fallecieron los dos, y Stephen Hawking, o como filósofos como Nietzsche y Freud y muchos otros ahora, que se han empeñado en negar la existencia de Dios. Y lo hacen de una forma tan racional, tan sutil, que a veces cuando uno quiere afirmar su fe, uno queda en ridículo, o se siente ridículo. ¿Cómo vas a creer eso? Pues bueno, es lo que creo. ¿Crees en la resurrección? ¿Has visto alguna persona? Pues no. El cielo, ¿cómo? Personas que, como no tienen evidencia física, no pueden creerlo. Sin embargo, la fe va más allá de la evidencia física. La fe no niega las evidencias físicas, pero la fe también da un paso más allá, porque estamos hablando de un nivel más elevado. Estamos hablando de Dios, algo que humanamente no logramos comprender. Pero si no estamos preparados, estas situaciones nos pueden hacer sentir incómodos y muchas veces negarlo, ¿no? En el trabajo. ¿No vas a hacer eso porque eres cristiano? Es como del siglo XVIII, ¿no? Y uno como, bueno, está bien, nada más una vez. Es algo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Bueno, espero que no nos pase, pero que seguramente alguna vez nos ha pasado, ¿no? La iglesia, entonces, recibe ataques a nivel físico, a nivel académico, a nivel ético también. Y las repercusiones de cada una de ellas son distintas, pero cada una de ellas está orquestada, está dirigida por Satanás. Y está diseñada para que los cristianos dejemos de creer o nos volvamos cristianos fríos, tibios, así como que, bueno, pues nada más voy el domingo y el resto de la semana, pues al fin estoy en mi casa, nadie me ve, ¿no? Estoy con amigos que no soy cristianos. Y no digo que sea malo tener amigos no cristianos. De hecho, es la forma con la que vamos a compartir. Pero muchas veces nos dejamos ganar por el mal en vez de ganar con el bien. La Biblia no dice que los tesalonicenses corrían peligro de muerte por su fe, pero afirma que sufrían persecución. Y cuando hablamos de persecución, cuando la iglesia habla de persecución, debe hacerlo en un marco apropiado, en una perspectiva apropiada. Conozco personas que han dicho, sufro persecución. ¿Qué pasó? El gobierno me está cobrando impuestos. Bueno, eso no es persecución. No, pero es que no es de Dios. Y uno siente persecución, se vuelve medio paranoico. Esto es serio, ¿eh? No estoy diciendo nada que no escuché. Debemos poner la persecución en un marco real. Persecución es verdaderamente cuando las personas están atacando, están vulnerando, ya sea nuestra parte física o emocional también. Ya sabemos que hay abusos emocionales y a veces ser cristianos. Una vez me despedí cuando era más chico de unos amigos. Y, no me despedí. Dijimos que estamos haciendo unos planes y yo dije, ay, si Dios quiere. Y un señor dijo, ay, sí, mira, ya salió el religioso. Y la verdad es que las próximas veces me costaba trabajo decirlo, pero dije, no, pues no tengo que dejar de decirlo porque yo creo que las cosas pasan como dice en Santiago, si Dios quiere, no es nada más como voy a hacer este plan y ya, ¿no? Pero este tipo de cosas sí nos intimida, sí nos. Sí, todos sabemos ahora del bullying y que es muy sutil, puede ser muy sutil. Y como cristianos, a veces, y no quiero hacernos víctimas, pero nuestra fe se presta para que recibamos críticas y recibamos risas, burlas más bien. Y la forma en que Pablo habla de la. Ahora sí que de la manera en que los tesalonicenses confrontan la persecución es muy interesante. Dice él en el 1:4. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Es interesante, ¿no? ¿Estás sufriendo? Me siento orgulloso de ti porque lo estás aguantando bien. Es como cuando están poniendo una inyección a tu hijo y que sabes que está a punto del llanto y que tú puedes, hijo, estoy muy orgulloso porque tú puedes, ¿no? Y sabes que es bueno, pero le está doliendo. Y así es Pablo. Las persecuciones, los problemas no nos gustan, nos causan dolor, pero una buena reacción causa orgullo a Dios. No nada más a Pablo, bueno, Pablo ya está muerto, pero a Dios. Sabemos que Pablo está inspirado por Dios. Pablo ha sufrido, Pablo no está diciéndole, bueno, pues qué bueno que sufren, yo acá todo tranquilo. Pablo, de hecho, la primera vez no pudo ir porque estaba en la cárcel. Y él sabe del testimonio y la perseverancia de la fe de estos creyentes y los anima para que sigan adelante. Entonces, soportar bien los problemas es un fruto de mucho valor. Y la primera pregunta, o la primera, si nuestra vida como cristianos no motiva a otros por su valor o su entrega, es decir, nuestro valor, nuestra entrega, no estamos viviendo a la altura de nuestro llamado. Si nuestra forma de vivir no motiva a otros por la forma en que somos, no estamos viviendo a la altura de nuestro llamado. Dios nos ha hecho un llamado muy alto y debemos responder a ese llamado. Y nuevamente insisto, no estoy diciendo en ningún momento que nos volvamos masoquistas, sino que enfrentemos con valor nuestro llamado, las consecuencias de nuestro llamado. Y como dije hace rato, Dios toma esto en cuenta, ¿no? Dios no es como que estamos sufriendo y Dios está viendo el partido de fútbol o está distraído con lo que está pasando en otras partes del mundo que parecen más importantes porque yo soy yo. No, dice en el capítulo 1, versículo 5, todo esto prueba, y es interesante, el juicio de Dios. Cuando yo estoy sufriendo, porque está hablando a los tesalonicenses, cuando ustedes están sufriendo, todo esto muestra el juicio de Dios que es justo. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué puede ser todo esto, ¿no? Esto es para ya, si algún día nos detenemos en este libro, en esta carta, versículo por versículo, o secciones más cortas. Y luego dice Pablo, por lo tanto, Dios los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Ustedes están soportando bien las pruebas, ustedes son dignos. Y nosotros debemos ver cómo soportamos las pruebas. Y no se trata de volvernos estoicos como, no me duele nada, no le voy a decir a nadie que estoy sufriendo, porque a veces también tomamos esa actitud estoica. Y no se trata de eso, Dios nos hizo con sentimientos. Jesús lloró, sabemos de varias personas que han llorado, todos, yo creo que en algún momento hemos llorado, a veces nos da pena a los hombres, ¿no? Janel se ríe de mí porque hay unas películas que me mueven el corazón y, ah, mira, aquí va a llorar tu papá, le dice a los niños. Pero bueno, esa es otra historia. De alguna manera. Y esto es un misterio para nosotros que nuevamente podríamos estudiarlo más adelante porque hay mucho material muy interesante. Los sufrimientos que experimentamos por causa de nuestra fe muestran nuestra honestidad al llamarnos cristianos. Es decir, si a la menor incomodidad digo, bueno, no soy cristiano, esto prueba la honradez, la honestidad con la que estoy diciendo soy cristiano. ¿Sí me explico? Dios no pide que nos ganemos la salvación, sino que demos testimonio de la realidad de nuestra salvación y las consecuencias de ser sus hijos. La palabra, de hecho, testimonio en griego es martureo. ¿Se imaginan qué palabra se deriva de martureo? ¿Qué quiere decir testimonio? Mártir, efectivamente. Dar testimonio es ser un mártir. Y la mayoría de nosotros, obviamente, rehuimos del dolor. No se trata de, aquí péguenme todas las balas, ¿no? Sino se trata de, soy cristiano y actúo como cristiano. Va a ser en mi contra, me da el cambio de más, lo voy a devolver. Bueno, pero eres un tonto, ¿por qué regresas el cambio? Pues porque no es mío, quiero ser cristiano y honesto. Quiero ceder el espacio a otra persona porque soy cristiano. Quiero amar y ayudar a otras personas porque soy cristiano. Y la gente va a pensar mucho, eres un tonto, ¿por qué haces eso? Cuando puedes robarte, cuando puedes aprovechar de esta situación. Y no hablar de cosas espirituales. ¿En realidad crees que Jesús nació de la Virgen? ¿En realidad crees que Dios creó todo el universo? Y si dices que sí, ¡ja, ja! Y debemos tener buenas respuestas. No estoy diciendo en ningún momento que la fe esté en contra de la razón y del conocimiento. Hay científicos cristianos y hay bastantes buenos argumentos para poder contrarrestar, para poder dialogar con las personas que no lo creen. Pero es más fácil no creer para muchas personas y a veces eso nos contagia. El precio de nuestra salvación fue extremadamente caro, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros la debemos recibir con fe, pero esta fe también demanda de nosotros que nos entreguemos de la misma manera, con la misma intensidad. Notemos que algo muy interesante, Pablo no en ningún momento ora dos veces, o tres en la carta, pero en ningún momento le pide a Dios que les quite los dolores. Les pide a Dios que los ayude a soportar la prueba. Y dije, qué diferentes son a mis oraciones. De hecho, esto revela mucho de mi egoísmo. Señor, quítame esta prueba porque ya no la aguanto. Y es bueno orar por eso, ¿no? Pero también tenemos que pedir por tolerancia. Señor, ayúdame, dame fuerza en estos momentos. Porque estoy creciendo, porque estoy aprendiendo más de ti. Dice Pablo, para que oigamos, versículo 11 del capítulo 1. Por eso oramos constantemente por ustedes. Está hablando de que tienen problemas. Para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. ¿Estás sufriendo? Qué bueno, vamos a orar porque Dios te considere digno del llamamiento que te hizo. No, yo quiero que eres porque se me acabe el problema. No, sí, pero también voy a hablar por eso, pero que Dios te encuentre digno porque estás actuando de la mejor manera. Y porque su poder, fíjense, y por su poder perfeccione toda disposición a bien y a toda obra que realicen por la fe. Los problemas nos perfeccionan y no nos gustan. Pero hay que saber entonces que como cristianos los problemas tienen un propósito. Por eso Pablo escribió que para los que creen todas las cosas buenas y malas, bueno, no digo buenas y malas, las que nos gustan y las que no nos gustan, sirven para bien. Los problemas incluidos, el dolor incluido. Dios es justo y la historia no va a terminar allí. Porque dice Pablo, Dios es justo y pagará con sufrimiento a quienes los hagan sufrir a ustedes. En el 1.6. Y agrega que va a suceder cuando Cristo vuelva. Nuestros sufrimientos son temporales. Y es más fácil escribirlo y decirlo que enfrentarlo. Cuando escribí esta frase dije, es muy fácil decirlo. Los sufrimientos son temporales. Pero cuando estamos sufriendo, parecen eternos. Por eso es que debemos aprender a depender de Dios justo y todopoderoso. Y nuestra actitud no debe ser como, jaja, se lo merecía. A ver, yo voy a ver cómo sufres. De hecho, estaba leyendo en la semana y el autor decía, en ninguna parte en la Biblia encontramos que Jesús se encuentra a los ladrones o se encuentra a las prostitutas o a los cobradores de impuestos y les dice, ja, te lo merecías. Porque fuiste muy malo. Siempre les dijo, ven. Si te arrepientes, eres bienvenido. Y como cristianos debemos tener esto. Y nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo perdonar. Pero eso es parte del crecimiento. Eso es parte de la madurez que vamos alcanzando. Entonces, debemos enfrentar con seguridad, porque Dios es justo, y con valor, porque Dios es fiel, las circunstancias, orando para que Dios perfeccione su obra en nosotros. Y esto requiere de mucho, mucho valor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumirlo? Y pasamos al siguiente punto, a los problemas doctrinales, porque son engañados. Y los tesalonicenses enfrentaron problemas internos, como ya dije, personas que se hacían pasar como cristianas, que se llamaban cristianas, que de hecho se hacían pasar como Pablo mismo, están enseñando cosas falsas. Y me pareció interesante que era más fácil, aparentemente, que los tesalonicenses aguantaran la persecución física que aguantaran los engaños. Era más fácil. Y yo creo que también a veces nos pasa eso, ¿no? Porque dice Pablo que podían perseverar durante la persecución, pero que habían caído fácilmente en el engaño. Y dice Pablo, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema que tocaban específicamente en esta iglesia, y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, que no se preocupen, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nosotros, ¿qué? Y que digan, ya llegó Jesucristo. Supuestamente nuestros, sí, mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Entonces, en esta iglesia hay gente que dice, Jesús ya vino por segunda vez. Y viéndolo 2000 años después, uno dice, pues qué ingenuos eran, ¿no? Pero no se nos olvide que en 2012 muchos cristianos pensaron que se iba a acabar el mundo. En el año 1999, muchos cristianos y no cristianos pensaban que se iba a acabar el mundo. Y cada rato estamos como, que la luna llena, que la luna de sangre, que el eclipse, que los terremotos, que las hambres. Y es cierto, hay muchas de estas cosas y Dios nos pide que estemos atentos a estas cosas. El problema me parece que para muchos cristianos actuales es que ven las profecías como si conocieran un secreto que los demás no conocen. Un secreto que yo sé más que tú y entonces el Señor Jesucristo, yo puedo interpretar las cosas y soy más espiritual que tú. Y de hecho lo hacen con cierto morbo. De hecho, fui a ver a un doctor. Estamos hablando y en eso, ¿a qué se dedica? Le dije, soy pastor. Yo también soy cristiano. Y empezó a hablar, sí, de los problemas de la sociedad. Y terminó su conversación con algo, con las siguientes palabras. Definitivamente estamos viviendo en los tiempos de Daniel. La verdad es que no supe qué contestarle. Estamos viviendo en los tiempos de Daniel. Pues no sé, yo, para mí es el 2019, pero bueno, fue el 2018. Pero a veces como que tenemos este gran conocimiento, es que ya se va a acabar el mundo, nos van a poner chips y va a acabar. Y entonces el fin del mundo se vuelve más morbo que una verdadera esperanza por ver a Jesús nuevamente. Históricamente la iglesia ha creído que el fin del mundo se acerca, que es inminente. No nada más estos, los que les dije también cuando pasó del año 900 al año 1000, muchos cristianos, se va a acabar el mundo. Cuando pasó el cometa Halley, ahí viene ya es el fin del mundo. Muchas iglesias se han dejado engañar, muchos cristianos nos hemos dejado engañar en muchas otras áreas, las cruzadas, el machismo, que se generó por una mala interpretación de que el hombre era cabeza de la iglesia. Pues porque yo soy hombre, tú te sometes, dice la Biblia, ¿no? Y desafortunadamente, el cristianismo ha sido en México una contribución a un machismo que no debe hacerse. Y muchas de las mujeres como, pues, sí es cierto. ¿Por qué? Pues es que mi esposo dice. Y tú dices, no, pero mi esposo dice. No, y no se trata de que se echen una bronca, simplemente de que la voz de los dos tenga un valor y que el hombre respete a la mujer, ame a la mujer como dice en la Biblia, como a sí mismo, y que busque su bien. ¿Qué otras cosas? También con los papás, con los hijos, porque soy tu padre, ¿no? La esclavitud hacia los africanos y a los indígenas, porque decían, como son de otro color, no son blanquitos, no tienen alma, entonces, pues, ¿para qué tratarlos como seres humanos, no? Y hay que decir, también después algunos cristianos han hablado muy acertadamente en contra de todas estas cosas. Actualmente, la iglesia enfrenta un engaño muy, muy fuerte y muy sutil. el engaño de la prosperidad que tiene el mundo. La iglesia quiere, no, más bien, la iglesia codicia muchas veces lo que el mundo tiene. Y sabemos que la Biblia nos dice que no debemos codiciar todas las cosas materiales. Por eso, la teología de la prosperidad, esta teología que te dice, si tú eres buen cristiano, Dios te va a dar mucho dinero, te va a dar una buena familia, te va a dar salud, te va a dar carro, te va a dar... Eso no dice la Biblia. Eso va a ser al fin de los tiempos, igual que la venganza de aquellos que nos hacen mal, va a ser al fin de los tiempos. Podemos notarlo también cuando la gente nos habla del cielo y no nos habla de que va a haber a Dios, sino nos dice, ah, es que en el cielo va a haber calles de oro. Ah, es que las puertas son puertas de perlas. Estamos agarrando los valores de las cosas que el mundo valora y lo estamos haciendo para nosotros. El cielo ya no es tanto Dios, sino lo material que vamos a tener allá. Y es bueno pensar que no vamos a tener sufrimiento, porque uno, yo no quiero más sufrimiento. Pero nuestra mente debe estar en Dios, no en los valores que el mundo nos está imponiendo, que está abrazando, y, no nos está imponiendo, que el mundo abraza y que nosotros nos sentimos tentados a abrazar con él. No hay nada de malo en tener prosperidad. Hay muchas personas prósperas en la Biblia, pero también hay que verlo con cuidado. Jesús en ningún momento habla bien de los ricos, por ejemplo. Y eso es algo así como que nos incomoda. Ay, Señor, ¿por qué? Si yo quiero tener mucho y voy a ahorrar. Y voy a... Pero es la verdad. No debemos abrazar los valores de la tierra, sino abrazar los valores que Dios nos enseña. El engañador parece que está, del que describe Pablo, parece un cristiano muy consagrado. Dice, vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Y después dice, agrega, con toda perversidad, engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Y hay mucha gente que está obsesionada con los milagros y con el poder del Espíritu en nuestro tiempo. Y lo que escribe Pablo es aterrador. Este, hablando de la persona que engaña, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de su adoración, hasta el punto de adueñarse del templo y pretender ser Dios. Esto como pastor obviamente me debe poner un alto muy, muy fuerte, pero también ustedes deben tener como... Como Memo es un ser humano, o sea, Memo no Memo es como todos los demás, ¿no? Un poquito más prietito, pero es como todos los demás, ¿no? Debemos tener cuidado de no hacer ídolos de las personas que están al frente de la iglesia. Los televangelistas, los que les gusta, tengan cuidado. ¿Por qué lo dijo ese televangelista? Sí, es lo que dice la Biblia. Y hay todo lo que diga un pastor, incluyéndome yo, tiene que ser filtrado por las enseñanzas bíblicas. Si no son enseñanzas bíblicas, esta persona está equivocada. Y a veces puede uno cometer errores. A veces uno lo escribe y lo redacta mal y sale mal. Pero a veces, con toda intención, engañan a las personas. Sabemos de muchos casos, y es desafortunado que en la iglesia pasen estas cosas, ¿no? De engaños, de enriquecimiento de líderes religiosos, ¿no? Así que si alguna vez digo algo que no está de acuerdo con la Biblia, por favor, díganme. Díganme. No nada más ni lo acepten o lo hablen por abajo. Es probable que me haya equivocado o que haya tenido una concepción equivocada. No lo conozco todo. No va a ser grato. No es grato que me atrapen en un error, pero prefiero que me lo digan. Y esto nos lleva a otra cosa. Cuando corregimos, hay que hacerlo con amor. No, hey, Memo, te equivocaste. ¡Pah! Te voy a dar un zape. Hay que hacerlo con amor, ¿no? Por favor. Debemos corregir con la intención de enderezar el camino, no demostrar superioridad. Y la razón por la que no debemos hacerlo sintiéndonos superiores es porque tarde o temprano todos erramos. Esta semana probablemente todos nos dimos cuenta pues, que hubo algo medio tenso ahí en nuestro chat. Hubo tensión por la forma en que se dio. Y honestamente, como Pablo, doy gracias porque la iglesia mostró gran madurez. Porque buscaron la paz y no buscaron confrontación. Aunque fue incierto por algunos momentos, la experiencia debe quedar y debemos aprender. Debemos verificar la veracidad de la fuente y debemos aprender a corregir gentilmente y con amor. Aprender a recibir la corrección con humildad. Así que, como dijo Pablo, pidamos que Dios nos siga guiando y que tenga compasión de nosotros. Gracias a Dios por el buen testimonio que ha dado la iglesia. Honestamente lo digo. Creo que podemos dar gracias como Pablo. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Porque desde el principio Dios los escogió, y esta es una palabra interesante, Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda respuesta. Ay, perdón, estoy sacando aquí el alambre. En medio de problemas internos o externos, Dios nos llama para tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que nos está llamando, aun cuando tengamos problemas. ¿No parece maravilloso? No nada más ven para los problemas, sino ven porque vas a compartir la gloria de Jesús. Entonces enfrentemos con valor y con conocimiento y con amor, bueno, no, con amor los ataques del enemigo no, los ataques del enemigo con valor y con conocimiento. Y dice Pablo, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Podemos hacerlo con valor. Y pasamos a nuestro tercer punto. Un problema de actitud. Ya vimos los problemas de afuera, los problemas de adentro y ahora problemas también de adentro, pero de actitud. Y probablemente los que han escuchado el Tri de Alex Lora alguna vez escucharon una canción que dice qué bonito es no hacer nada y después de no hacer nada, descansar. Creo que nada más dos o tres personas. Qué bonito es no hacer nada y después de no hacer nada, descansar. Y al parecer, los tesalonicenses o algunos de los tesalonicenses tenían una mentalidad muy parecida a la de los ninis. Ya sabemos, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Y de hecho, es un tema que Pablo ya había tratado, que había mencionado en su primera carta. Si la leyeron en Primera de Tesalonicenses 4, el 11 y 12, dice lo siguiente. Ocúpense, bueno, Pablo los anima a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que, por su modo de vivir, se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Y parece que no escucharon la primera vez, así que Pablo, en la segunda carta, vuelve a animarlos a trabajar. Bueno, de hecho ya es más fuerte, ya no es nada más animarlos, sino que les dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos. Noten que Pablo no frecuentemente dice les ordenamos, pero les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Qué fuerte, ¿no? Parece como que fuera un tema de iglesia, sino de, no sé, en la facultad quizás, ¿no? En la prepa. Esto está en el 3:6. Como cristianos debemos tener una perspectiva bíblica del trabajo. El trabajo es bueno, el trabajo da dignidad a la humanidad, a la persona. El trabajo no es consecuencia del pecado, como muchos creen, porque Dios le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran, les dijo, los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Esto quizás no sea mucho trabajo, ¿verdad? Llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Eso es conocido como el mandato cultural. Dios ya le había dado a Adán y Eva trabajo para que hicieran, que trabajaran la tierra. De hecho, también les dice, ponle nombre a los animales, que pues a lo mejor uno dice, pues no es mucho trabajo, pero no. Cuando uno va al zoológico y ve toda la cantidad de animales, dices, bueno, sí debió haber sido mucho trabajo. De hecho, una vez vi un estudio donde una persona calculó el tiempo que le hubiera costado a un ser humano ponerle nombre a todos los animales que existen, y era muchos, muchos años, eran varios años en realidad. Pero bueno, el trabajo no es consecuencia del pecado. El trabajo es algo que Dios ordenó antes del pecado. No es un castigo, es una bendición. Así debemos verlo nosotros como cristianos. Una bendición y una responsabilidad, porque ya vemos que debemos trabajar según la Biblia. De hecho, dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. No es al revés tampoco, ¿eh? El que no trabaje, que no coma. Eso está en el 3:10. Hay una dignidad divina en el trabajo. Y en esta época en que se valora la productividad, en que las máquinas fácilmente reemplazan a las personas, en que los trabajos extendidos fácilmente desplazan varios trabajos, debemos, como cristianos, en la medida de lo posible, defender el derecho de las personas a trabajar, tanto nosotros como otras personas. Suena algo político, pero Dios nos manda a trabajar. Y si, dice, si no, el que no coma no trabaje, pero si no encuentras trabajo que honestamente estás buscando, debes buscar alguna alternativa, ¿no? Entonces, debemos defender el derecho del trabajo. No es cosa política, pero es algo que debemos entender del texto bíblico. Al mismo tiempo, debemos recordar que Dios descansó un día. Entonces, no se trata de trabajar sin descanso, sino también tomar un día para descansar, nuestro cuerpo lo necesita, y también para estar en comunión con Dios. Aplica para nosotros y para los que trabajan para nosotros. Debemos procurar también que descansen. Trabajemos sabiendo que es para responder a nuestro llamado de Dios. Dios nos llamó como cristianos y nos dice, hay que trabajar. Pero tercera respuesta, trabajemos con fe, sabiendo que al hacerlo también estamos dándole honra y gloria a Dios. Nuestro trabajo le da honra y gloria a Dios. Lo describe Pablo también en varias otras cartas. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. ¡Ay! Escribí dos veces conclusión. No supe por qué. Entonces aprendamos que no todo es trabajo, sino que es que está mal, perdón. Todavía no es la conclusión, lo copié mal. Aprendamos que no todo es trabajo, sino que necesitamos... Ah, es que ya lo había hecho. No sé qué pasó, perdón. Entonces, sí es la conclusión. Es posible que los problemas, aún dentro de la iglesia, perdón, es imposible evitar los problemas, y esto incluye a la iglesia, los problemas dentro de la iglesia van a existir. Son parte de una escuela de crecimiento espiritual, de forma individual y de forma colectiva. También es parte fundamental para compartir nuestro testimonio. Así que enfrentemos los problemas con valor, con verdad, con fe, con amor, confiando, como dice Pablo en el 2:16-17, que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios nuestro Padre, que nos amó por su gracia, nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en la palabra como en obra, hagan lo que sea bueno. Y todo esto para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre Dios eterno, que eres bueno, gracias por tu palabra, Señor, que nos anima para poder enfrentar problemas. Gracias porque nos enseñas que en los problemas nos permites madurar y crecer. Danos la fe para enfrentarlos en tu nombre. Cambia nuestro miedo en valor. Cambia nuestra ceguera en visión. Nuestra pereza en laboriosidad. Que experimentemos la presencia de tu Espíritu Santo que nos consuela y que nos guía. Ayúdanos a amar a tu iglesia y a trabajar para que sea digna de tu llamado, para que la iglesia sea digna de tu llamado, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.